Por favor. DJ Adonis. Vecino, DJ Adonis está en vivo y en salsa pero feo. Gracias por el apoyo. Por rumbo al millón de suscriptores, gracias a ustedes. Un millón. Ajá. Esa mujer que dice que soy un vacío, y hacer sentir a la gente me resulta divertido. Ya se olvidó yo la amaba ciegamente y como un niño. Se olvidó, ella fue quien acabó mi cariño. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, y va contándole al mundo mis peores cualidades. Goya, la gente del Bronx, saludos. Manito el Chá, la gente de Manhattan. Ñaca Ñaca, dame luz. JP Brown, mío JP. Mírala. Mírala. Bonito Alberto Reyes, Nini, la mía, Nini, ingeniero Moisés Figueroa, Jeffrey Papi, mi compadre, solo Jeffrey Love, gente de Instagram, salseando. Malentendido, te digo, frustró lo nuestro. Porque tú, la salsa clásica volumen 6. Gracias a todo el que está apoyando. Por rumbo al millón de suscriptores en YouTube. Al millón de seguidores en Instagram. Gracias por convertirme en su preferido. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adiós!